llego a tu corazón, hice contacto en tu alma. Felizamor.com, tu email dice que me amas. Navego a tu corazón, hice contacto en tu alma. Felizamor.com, tu email dice que me amas.